¿Viste lo que pasó con George Floyd? Sí, no me lo acuerdo muy bien. Él estaba conduciendo y unos policías lo pararon y le dijeron que se baje del auto. Cuando se bajó del auto, un policía lo agarró y lo tiró al piso, apoyándole la rodilla en la nuca. Él estaba diciendo que se estaba asfixiando, pero no le hizo caso y se terminó ahogando. Eso es una mentira. No es mentira, es una realidad que pasa todo el tiempo en Estados Unidos. ¿No será que él hizo algo? Solo quería ser feliz como el resto de las personas, sin importar el color de piel. La segregación racial nos detiene. Decirle no al racismo.